Hoy en el comienzo del programa, cuando hablábamos de la columna de Gastón Taylor, decíamos que iba a referirse a alguien que es portador de apellido. Y que en su época, ¿no? Fuerte, bienvenido Gastón. Te velá la incógnita, porque yo no dije de quién se trataba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Señor. Este hombre portaba un apellido grosso, evidentemente. Mirá. El apellido Bach. Mirá. Alguna vez dijo que su único maestro de composición y de clave, que es este instrumento antecesor del piano, había sido su padre, el único. Lo cual no está nada mal, ¿no? Evidentemente. ¡Qué maestro! Sí, claro. Yo estudié con Bach. Y no le habrá cobrado las clases, imagino. Además. Yo. Claro. No, sí. No le cobró las clases. Claro. Lo que sucedió después es que este muchacho, cuando crece, llega a ser en Europa mucho más importante que su padre en ese momento en vida, ¿no? Eso en el siglo XIX iba a cambiar, pero el gran Bach, cuando a veces decían el gran Bach, era... El hijo. El hijo que fue en realidad el quinto hijo y el segundo que sobrevivió, digamos, de los casi 20 hijos que tuvo Bach, sobrevivieron 9, cosa común en la época. Este muchacho, Carl Philipp Emanuel, Carlos Felipe Emanuel... ¿Pero no tenía el apellido del padre? Bach. Ah, no, ¡qué susto! Carlos Felipe Emanuel. Se llama Emanuel de apellido, por eso. Este muchacho trabajó como 30 años para Federico el Grande de Prusia. Mirá. Federico el Grande de Prusia era flautista y compositor. Y dicen las malas lenguas que era muy conservador musicalmente. Entonces, un historiador en 1772 dice de este monarca que cuando algún músico de su corte osaba, digamos, salirse del buen camino y meter un adornito o algo que a él no le gustaba, lo llamaban al orden bajo pena de severas sanciones. Wow. Digamos. Así que durante 30 años este hombre tuvo que trabajar para Federico el Grande. Después se cansó y se fue. Y digamos que Carl Philipp Emanuel Bach es el primer autor que pasamos en nuestra columna del clasicismo, es decir, de la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, comienzo del XIX. Él vive hasta 1788, de 1714 a 1788, y ejerce una influencia impresionante sobre nada menos que Haydn, Mozart y Beethoven, ¿no? Se dice que Mozart dijo que él es el padre y nosotros somos los hijos. Ah, bueno. Como para dar una idea de la importancia que cobró, digamos, Carl Philipp Emanuel Bach. Sin reconocer al abuelo, digamos. Claro. No, después todos... No, pero digo en ese momento. Claro, pero todos después se fascinaron con el abuelo y la historia. Se fascinó con el abuelo de manera muy justa, porque el abuelo era lo más grande que hay. ¿Pero qué pasó en la historia, digo? Porque nosotros no lo tenemos tan arriba. Es que realmente es muy difícil haber sido hijo de Bach. Si él se hubiera llamado de otra manera, digamos, se hubiera llamado Emanuel. Claro, Carl Philipp Emanuel, claro. Digamos, se hubiera granjeado una fama mucho mayor. Vamos a escuchar un poquito de una sinfonía para cuerdas. Thank you. Debe ser simple de tocar esto. Muy fácil de tocar. Para principiantes. Claro. Exactamente. Sí. Hay una característica fundamental de este hombre que es los cambios bruscos, tanto a nivel emocional como de velocidad, de texturas, de instrumentos. Es realmente la música de Carl Philipp Emanuel Bach. Hay que conocerla porque, primero, que es un autor del clasicismo importantísimo, referente de todos los grandes, y vale por sí mismo, más allá de su apellido, realmente. Muy recomendado. Recuerden que todas las columnas de Gastón Taylor terminan siendo subidas, en realidad, con algún material extra, condimentos extra para la columna que acaban de escuchar, en nuestro Facebook y también en nuestro blog muybuenoradio.com. Van a encontrar las columnas anteriores y también las nuevas, datos extras, historias, algo de más de música. Exactamente. Ahora esta semana vamos a subir Templarios y Carl Philipp Emanuel Bach. Buenísimo, al día, ya te pones al día. Nos vamos poniendo al día. Lo dice así serio, me da miedo. Hasta un día va a venir vestido de templario con una... Un día voy a venir con un tema de Led Zeppelin y los voy a sorprender a todos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Gastón. Chao, muchas gracias. La agenda más completa. Muy bueno el programa.